¿Dónde está mi flor? Creo que se fue a dormir. Tras un día agitado, tal vez se escondió, pero no de mí, no esta vez. ¿O querrá darme un susto? ¿Sabes? Cuando quieras salir, voy a estar para abrigarte. ¿Sabes? Cuando quieras crecer, voy a estar para regarte. No voy a gritar, nadie va a escuchar. Algo se atoró entre mi voz y mi adentro. No voy a gritar, nadie va a escuchar, mucho menos vos. ¿Dónde está mi voz? Creo que se fue, se partió, se escondió en un nudo. No sé por qué me fui, no sé por qué corrí. Si con vos quería esconderme de todo. ¿Sabes? Cuando quieras salir, voy a estar para abrigarte. ¿Sabes? Cuando quieras crecer, voy a estar para regarte. No voy a gritar, nadie va a escuchar. Algo se atoró entre mi voz y mi adentro. No voy a gritar, nadie va a escuchar, mucho menos vos.